Mujer de Lot. Mujer estatua, tu historia, azul, verde, malva, roja, quedó blanca de congoja, extenuada y sin memoria. Mujer estatua, por suerte, fuiste hueso, carne fuiste, y sin embargo qué triste es tenerte y no tenerte. Mujer con lluvia y pasado, avara de tus mercedes, ojalá escampe y te quedes para siempre de este lado. Mujer de sal y rocío, tu corazón sigue en celo y tu voz está de duelo como la tierra y el río. No olvides que no se olvida hacia atrás y hacia adelante. Ya el castigo fue bastante, reincorpórate a la vida. Con audacia, sin alertas, con razón o sin motivo, mujer de Lot, te prohíbo que en estatua te conviertas. Mujer otra, diferente, si no fuera juez y parte, jugaría a desnudarte lentamente, lentamente.